la semana pasada, tiene que ver con, bueno, en primera instancia los despidos en el sector público, en el área de Secretaría de Agricultura Familiar, que ha tenido importantes cambios y que además, bueno, ha avanzado con algunas decisiones que se van a hacer efectiva en diciembre, y me refiero al monotributo social agropecuario, algo estuvimos hablando la semana pasada con Mariana Zapata. En este caso, en los últimos días se cumplieron 2 meses de los 330 despidos en el Ministerio de Agroindustria, que conduce Miguel Echevere. Vamos a hablar del tema con Ana Müller, trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar, es comunicadora, vive en Salta, y le damos la bienvenida aquí al aire de Aijuna. Ana, te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Bueno, gracias por atendernos y compartir este momento. Bueno, en primera instancia, ¿cómo es la situación actual del conflicto? Si hubo negociaciones, ¿de qué manera están resistiendo esta situación? Bueno, nosotros efectivamente sí fuimos despedidos, un conjunto amplio. Salta es una de las provincias que, bueno, tuvo un impacto muy muy fuerte en el porcentaje de trabajadores que quedamos desvinculados. Yo soy una de las últimas notificadas, fuimos 18. Hay una mesa de negociación que actualmente continúa para tratar de la reconsideración y las reincorporaciones, que es el pedido general que venimos haciendo en agroindustria desde ATE. Uh-huh. Y bueno, es una mesa bastante complicada, lenta, digamos, por lo menos. En nuestro caso hubo 3 reincorporaciones, y no mucho más. Uh-huh. Por ahora. ¿Qué trabajo hacían, digo, desde la Secretaría, y cuáles fueron los motivos, en este caso, para desafectar a 18 personas? Mira, sobre los motivos no hubo nunca una información oficial. O sea, hubo ciertos indicios que tienen que ver, en principio, con, bueno, podría decirse persecución ideológica, política, también en cierta medida donde había mucha acción, proyectos ejecutándose, fondos, ahí trabajando con las comunidades. También fue donde más golpearon, donde desarticularon directamente equipos completos en distintos territorios. Y argumentos, como te digo, no hubo ninguno. Ninguno de nosotros sabemos por qué se nos echó, por qué se nos desvinculó de agricultura familiar. Muchos de nosotros tenemos, en mi caso, 10 años de antigüedad, y compañeros de 20, 25 años de antigüedad. Todos estábamos en una planta transitoria, que se llama, salvo un compañero que era monotributista, que fue el primer despedido. Y las tareas que nosotros cumplimos, hay, bueno, dentro de los 18 que formamos parte de los despedidos, había gente que trabajaba en áreas más centrales, en género, áreas legales, área de valor agregado, y muchos de los otros éramos técnicos territoriales, que era trabajar en con organizaciones sociales en distintos territorios de la provincia. Algo con que organizaciones de la agricultura familiar. Tarea que desarrollaban en Salta, pero que sabemos muy bien que esa secretaría tenía como bastante extensivo en todas las provincias, ¿no? Ese rol y esa tarea. Exacto. Uh-huh. Hecho es uno como de los brazos del Estado que está con mayor presencia en muchos puntos del territorio nacional, o sea, con presencia continua, ya como te digo, desde hace muchísimos años, con procesos, con proyectos que eran sociales y productivos, el acceso al agua, el acceso a líneas de comercialización, valor agregado en territorio. Nosotros hemos trabajado con pequeñas obras de agua, con grandes obras de agua, uh-huh, o con, producción quesera, vinos, tejedoras. O sea, la verdad es que era muy amplio el espectro de trabajo y abordaje. Uh-huh. ¿Cómo quedan en parte esas? También esto que vos decías del monotributo, éramos quienes inscribíamos, quienes inscribíamos como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Nosotros ya hace un tiempo que esta información que salió de suspender el monotributo, que es un acceso a la jubilación, a facturar, y a la obra social de los agricultores familiares garantizado por Desarrollo Social y Agroindustria, veníamos ya hace un año que hay, prácticamente no había información oficial y todos eran trabas. O sea, también el nivel de abandono, de responsabilidades y comunicación es altísimo, altísimo de parte del Ministerio. Entonces no se dice nada, no se informa nada y nada, esperan a que solamente se caiga, ¿no? Básicamente, o que uno se vaya. Nosotros estos últimos dos años y medio hemos gestionado muchísimos fondos desde distintas líneas de financiamiento nacional e internacional, porque agricultura familiar venía siendo vaciado sistemáticamente, andábamos en equipos que estaban rotos, poniendo en riesgo todo el tiempo nuestra seguridad, no se pagaba hace tres años los viáticos, se cerraron oficinas territoriales, se cerró la oficina, o sea, los contratos para tener una oficina autónoma en la sede central, se pidió al INTA que nos faciliten un espacio y eso fue en febrero, o sea, todo el tiempo era reinventar para que no se caiga y de hecho lo veníamos haciendo sostenidamente porque sabemos que es importante que es un sector que además ha luchado mucho por hacer visibles sus demandas y que existen leyes nacionales como la ley de reparación histórica de agricultura familiar que hoy, digamos, son necesarias y están vigentes. El tema es que, bueno, el yacimiento es sistemático. Nosotros hemos trabajado muchísimo con las retenciones a los vinos de exportación, por ejemplo, para solventar y apoyar bodegas caseras y bodegas industriales de pequeños productores. Y cuando avisamos que era un despropósito cerrar ese tipo de programas que no tenía mayores costos y que tenía muchísimos beneficios de impacto en la vida cotidiana de los agricultores familiares, nada, terminan como, ¿de qué me estás hablando? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y realmente, nada, es un abandono y una cantidad de desprolijidad que genera muchísima bronca. No es solamente el despido y el modo en que nos despidieron, sino lo que están haciendo para la destrucción de, Ana, yo sé que muchísimas políticas que hay. Es difícil evaluar el impacto en corto plazo que ha tenido ese propio territorio, pero ¿qué, por ejemplo, conocimiento tienen sobre cómo están sosteniéndose, en este caso, estos productores de vinos, estas tejedoras, estas producciones de queseras, como hacías referencia? Mira, no es difícil evaluarlo porque el impacto, la economía es tan frágil que el impacto es inmediato, de semana a semana. Nosotros hasta hace dos años y medio viajábamos toda la semana, desde dos años y medio viajamos mitad semana de por medio, o sea, se limitó los equipos, éramos cuatro, se limitó que éramos dos, y hace dos meses no hay más nadie directamente en el territorio donde yo trabajaba, que era los Valles Colchaquíes, directamente no hay más nadie, hay proyectos que quedaron sin ejecutar, proyectos que quedaron sin rendir, y organizaciones directamente sin asistencia. Con el tema del monotributo, nosotros sabemos perfectamente quiénes son los que están teniendo hoy enormes dificultades para acceder al sistema de salud. Claro. Digamos, ¿no? Que venían con tratamientos de cáncer, complejos, de alto impacto en su vida cotidiana, que hoy el hospital público le dice que no puede atenderlo porque tiene obra social, y la obra social le dice que no tiene cobertura porque el Estado no está pagando su cuota mensual. Entonces están en un estado, eso hay un montón de casos que son muy complejos, y después nada, el abandono de un montón de proyectos y compromisos también que con las organizaciones, con la comunidad, siempre hoy estaba a un paso de tener agua corriente en su casa y hoy quedó más lejos que antes, ¿no? Ana, te agradecemos el contacto, la posibilidad dejamos abierta también de seguir dialogando sobre estos temas, que no son buenas noticias, pero son necesarias también darle visibilización, contar lo que está sucediendo allí, en el interior, lo que significa también el despido de un trabajador del Estado, el impacto que tiene también en la vida bien, bien real y bien concreta de la ciudadanía. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Cuando quieran, acá estaremos para seguir contando. Ahí estaba Ana Müller, una de las despedidas de la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agroindustria. Bueno, varios temas. En primera instancia, ¿cómo ha repercutido en el territorio esto en la provincia?